Yo la conocí cuando era una niña, ahora ya creció y está más hermosa. Ya todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas. Ya maneja su vida como ella quiere, no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer. Exhibe su cuerpo, su cara bonita, me dejó muy claro que es toda una mujer. Y ya no es niña, se mira al espejo y sonriendo se maquilla. Que ella está crecida, estoy buscando cómo convencerla. Me porto como un caballero, siempre le regalo flores. Esa es la difícil y la experta. Bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé. Estábamos en tu cuarto y tú diciéndome que no estaba seguro y mejor me marché. Y hoy te vuelvo a ver, a decirte que ya estamos muy grandes y lo podemos hacer. Vamos a terminar lo que empezamos ayer. No te hagas la difícil, me di cuenta que y ya no es niña. Se mira al espejo y sonriendo se maquilla. Esa niñita inocente, miles de pretendientes, pero su corazón quiere jugar conmigo. Bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé. Estábamos en tu cuarto y tú diciéndome que no estaba seguro y mejor me marché. Y hoy te vuelvo a ver, a decirte que ya estamos muy grandes y lo podemos hacer. Vamos a terminar lo que empezamos ayer. No te hagas la difícil, me di cuenta que yo la conocí cuando era una niña, ahora ya creció y está más hermosa. Ya todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas. Ya maneja su vida como ella quiere, no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer. Exhibe su cuerpo, su cara bonita, me dejó muy claro que es toda una mujer. Y ya no es niña, se mira al espejo y sonriendo se maquilla. Dirty boy, baby. Saga White Black, Joel, Kevin ABG, Channel Neo. Pretty boy, dirty boy, baby.